bueno, pues como les comentábamos antes de ir a Notimedios, el día de hoy vamos hemos preparado un tema que va de la mano con los medios electrónicos, como son las telecomunicaciones, y en este ámbito uno de los asuntos que más llaman la atención del público es el de el servicio de telefonía. Pues todos ocupamos de alguna u otra forma, ya sea celular o telefonía pues fija, somos usuarios en la mayoría de los casos de este tipo de servicios. Así es, todos en algún momento hemos sido usuarios de teléfono celular o de telefonía fija, y la mayoría de nosotros hemos sido testigos de las deficiencias que hay en los servicios y sobre todo en los sistemas de cobro de las compañías proveedoras. Tan es así que una tercera parte de las quejas que recibe la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, tienen que ver con servicios de telecomunicaciones, específicamente los de telefonía, seguidos de los servicios de internet y de televisión por cable y satelital. Tan solo en el 2007, la Profeco recibió alrededor de 9.000 quejas relacionadas con proveedores de telefonía fija como Telmex, Nextel, Axtel, etc. Mientras que en telefonía celular se registraron cerca de 5.000 quejas de los servicios proporcionados por compañías como Yusacel, Tercer, Movistar, etcétera, ¿no? Y la causa de las demandas es el incumplimiento de las garantías de cobros indebidos y, bueno, una serie de problemas que seguramente si ustedes se comunican con nosotros también nos podrán contar cuál es su experiencia en este aspecto. Pero para hablar más a fondo de cómo se canalizan las quejas de los usuarios y qué es lo que sucede con ellas, esta tarde nos acompañan Adriana Labardini, que es representante del Consumidor AC. Adriana, buenas tardes. ¿Qué tal, Valentina, Isaac? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos desde la sociedad civil tratando de informar al público consumidor. Muchas gracias a ti por venir. Y también nos acompaña Alejandro Navarrete, que es delegado de Oriente de Profeco, y les damos a los dos la bienvenida. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Valentina, muchas gracias por la invitación. Isaac, buenas tardes, un saludo a tu auditorio. Muy buenas tardes. Les recordamos al público que nos está escuchando que tenemos 3 revistas del Consumidor para regalarlas, así que antes de empezar queremos que Sandra nos recuerde los teléfonos. Claro que sí, a todo el auditorio que nos está escuchando, las vías de contacto de Radio Ciudadana son 5604-8229, 5604-7926. Para ti que nos sintonizas al interior de la República, contamos con una Lara sin costo, 01800-670-1680, o bien envíanos un mensajito desde tu celular, hoy que hablamos de telefonía celular, al 30003. Ciudadana es la primera palabra que debes escribir. Deja un espacio, escribe tu mensaje y envíalo al 30003. Así es, pues bueno, Adriana, nos gustaría saber, para que nos explicaras, ¿a qué se dedica el Consumidor y a quiénes representa, cómo trabaja, cómo funciona esta asociación civil? Cómo no, Isaac. El Consumidor es la primera asociación de la sociedad civil constituida para informar, orientar, facultar y empoderar al público consumidor de servicios de telecomunicaciones. Somos una asociación civil independiente de gobierno y de las empresas, sin fines de lucro, y que queremos dar el servicio más especializado y profesional para que los ciudadanos conozcan sus derechos, los hagan valer, se informen antes de hacer contrataciones de servicios y no se dejen cuando sean víctimas de abusos o incumplimientos en todos estos servicios tan necesarios hoy en día, en el siglo XXI, de la sociedad de la información. Tenemos una página www.alconsumidor.org y nuestros teléfonos son 5091-0413. Y aunque tenemos una capacidad limitada de asesorar a individuos por asuntos de telecomunicaciones, porque hay que decir que es el único país en toda Latinoamérica cuyas instituciones no apoyan a las sociedades o asociaciones de consumidores, pero pues estamos haciendo una tarea desde hace año y medio y un gran esfuerzo por apoyar a nuestros ciudadanos consumidores. Alejandro, para quienes nos escuchan, también que sirva un poco como de introducción, digamos, ¿qué es la Profeco? ¿A qué se dedica? ¿Para qué sirve? ¿A quién le sirve? A los ciudadanos, definitivamente. La Procuraduría Federal del Consumidor es una institución que tiene casi 30 años de vida y, bueno, trabajamos en tres vertientes. La primera, los servicios al consumidor, lo que tiene que ver precisamente con el tema, la defensa de los derechos de los consumidores ante los incumplimientos o ante cualquier tipo de problema que se tenga con respecto a un proveedor. Tenemos también a nuestro cargo un área de verificación y vigilancia a todo tipo de productos, de servicios, las calibraciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la calibración de instrumentos de medición. Somos la instancia dedicada a verificar que los kilos sean de a kilo, que los litros sean de a litro, para que ninguno de los consumidores se vean afectados en sus derechos o en su economía. Y también tenemos una tercera área que tiene que ver con la educación para el consumo, ¿no? La educación para el consumo, que es la encargada de la revista del consumidor, del programa de televisión. Todos han escuchado también hablar de las tecnologías de Profeco, por ejemplo, los talleres de autoproducción, que van enfocados directamente al beneficio de la economía familiar. Situándonos en el panorama de las telecomunicaciones, digamos, por ejemplo, al consumidor, ¿cómo canaliza o cómo se relaciona con las personas para de ahí apoyarlos en sus quejas que tengan, en específicamente en este caso, sobre cuestiones de telefonía y esta cuestión de telecomunicaciones? Tenemos tres vehículos. Uh-huh. El primero de ellos, nuestra página de internet, en la que hemos recibido más de 200 historias de horror, es decir, problemas, quejas, denuncias. Algunas de ellas ya no hay nada que hacer, otras sí. Las personas también nos hablan por teléfono pidiendo asesoría. Y también tenemos un blog al que puedes acceder a través del periódico Reforma, pero es de acceso libre, no tienes que ser suscriptor. Y ahí las personas acuden a nosotros verdaderamente desesperadas por que alguien las ayude a asesorarse, a formular su queja, a ser un portavoz entre ellas y las compañías o entre ellas y Profeco. Repito, tendríamos que tener un ejército de abogados, como los hay en otros países, abogados de defensoría pública, apoyados por los gobiernos para dar esta asesoría. No lo tenemos, por ello no podemos asesorar a más personas, pero tenemos una serie de herramientas que les podemos proporcionar. La primera de ellas es informarse. La información para prevenir abusos. Y siempre la invitación a que nunca se sienten presionadas, nunca firmen algo que no han leído, que no conocen o que no con lo que no están de acuerdo. Claro, y están las famosas letras chiquitas, ¿no? Que uno directamente va y firma y pues después seguramente vendrán muchos problemas, ¿no? Así es. El problema de los contratos de adhesión es grande, Valentina. El 95% de las transacciones comerciales en el mundo se efectúan a través de estos contratos machote. Contratos que el consumidor no negocia, no puede modificar, no puede, como ya dije, negociar, y que tiene dos opciones, o contar con el servicio o no contar con él. Y en esta época, el no contar con un servicio de telefonía o de internet es estar condenado a la Edad Media, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que hacemos es simplemente firmar. Ahora, en ciertos servicios sí tenemos opciones, y eso es donde el consumidor tiene que estar más consciente. Hay opciones limitadas, pero las hay. Hay distintos planes, paquetes tarifarios y distintas empresas. Y ahora, y si quieren más tarde hablamos de ello, viene una maravillosa oportunidad para el consumidor para, con su cartera, con su firma, votar si quiere un mejor servicio o no. Esto es gracias a la portabilidad numérica que va a empezar el 5 de julio. ¿Qué es esto? Simplemente, mi número telefónico, ya sea fijo o móvil, a partir del 5 de julio yo lo puedo llevar, mudarlo a otra compañía. Entonces, si no estoy satisfecha por calidad o tarifas con una empresa, puedo pedir que me den mi número y llevarlo y contratar el mismo servicio con otra empresa, pero conservando mi número telefónico, que igual lo tengo hace 30 años. Igual lo tienen todos mis clientes, mis familiares, y por ello es importante conservar el número. Esta es una oportunidad de hacer valer nuestro derecho a elegir. Y que si no estamos contentos con la empresa actual, sea cual sea, podamos cambiarla. Desafortunadamente no hay información alguna oficial del proceso de portabilidad, pero nosotros ya la publicamos en nuestro portal. Hemos elaborado un manual para cambiarte de compañía telefónica, conservando tu número, en el que te decimos qué servicios puedes cambiar, cuál es el proceso, cuál es el costo, qué se vale y qué no se vale, y en letras rojas pusimos las alertas para que estén muy, muy aguzados y no permitan abusos. Pero ejerzan su derecho a elegir a través de la portabilidad. Y, por ejemplo, Profeco, ¿cómo recibe esas quejas? ¿Cómo las canaliza? ¿Qué es lo que hace Profeco con todas estas cosas que llegan de gente que está inconforme con los servicios de telefonía en particular? Así es. Bueno, Profeco tiene toda una estructura, ahorita que mencionaba Adriana, que por supuesto que desde la sociedad civil es de donde surgen siempre estos grandes movimientos de transformación, por lo cual me da mucho gusto compartir la mesa contigo, Adriana. Gracias, Adriana. Nosotros tenemos un sistema en el que se receptan las quejas, derivado de ahí pasan a una instancia conciliatoria, es decir, un ejército de abogados de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el que se atiende, se asesora de manera personal a los consumidores, y en una mesa como la que estamos aquí sentados, citamos al consumidor, al proveedor, y un abogado Profeco se encarga de llevar a cabo una audiencia conciliatoria. ¿Qué quiere decir esto? La Profeco, digamos que el motivo de existir de la Profeco es darle solución a los consumidores, ¿no? Que los ciudadanos vean una solución a su problema. Entonces, en esta instancia conciliadora, de lo que se trata es de que el proveedor le resuelva el problema al consumidor, y para eso está un abogado de Profeco. Entonces, si tú tienes un problema con un teléfono celular, con un contrato, con una casa, con cualquier bien o servicio, lo cual sea motivo de una queja que levantes en Profeco, lo que procede es citarte a una audiencia conciliatoria y ahí ponernos de acuerdo entre las partes. Te quiero decir que yo soy delegado de la Profeco en la zona oriente, mi jurisdicción son las delegaciones de Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa, que es la más con más densidad poblacional en toda la Ciudad de México. Y te quiero decir que tenemos un promedio de conciliación del 85%, ¿no? En términos generales. Como bien mencionaba Valentina al principio del programa, recibimos una cantidad impresionante de quejas en lo que tiene que ver de servicios de telefonía, tanto celular como telefonía local, como en general de telecomunicaciones. Y en el caso particular de la Delegación Oriente, te quiero decir que tenemos un 90% de conciliación en el tema de telefonía, ya sea celular o fija. ¿Y de qué son la mayoría de las quejas? La mayoría de las quejas tienen que ver con el cobro indebido de tarifa, con la negativa a hacer efectiva alguna garantía, o la negativa a la rescisión de un contrato. Muchas veces, y esto tiene que ver también con la información que tiene el consumidor, con las letras chiquitas, como también se mencionaba en los contratos, muchas veces como consumidores no sabemos qué es lo que estamos firmando, y bueno, de esa manera es a veces complicado hacer que las empresas puedan cumplir con alguna de nuestras exigencias. Pero, como te digo, para eso está la audiencia conciliatoria. De no ser así, se inicia un procedimiento por infracciones a la ley, en el cual nosotros tenemos, por supuesto, que la facultad, por eso somos una procuraduría, de sancionar a aquellos proveedores que no le resuelvan el problema a los consumidores. Entonces nos quitamos la cachucha de conciliadores y nos ponemos la de autoridad, y entonces ejercemos sanciones en contra de los proveedores. Que la intención es no llegar a eso, ¿verdad? Porque el hecho de que yo ponga una sanción a una empresa no le beneficia nada al ciudadano, que realmente lo que necesita es que se le solucione el problema. Bueno, nada más quisiera comentar en lo esto que nos comenta Alejandro. Es una pena que nunca me haya tocado una conciliación en tu delegación Oriente. Seguramente me habría ido mucho mejor, Alejandro. Espero algún día. La realidad, y dicho incluso por exfuncionarios de Profeco, es que los conciliadores en Profeco no son abogados. Algunos no tienen ni secundaria. No se ponen la camiseta del consumidor. Evaden ejercer sus facultades. Están ya en una situación de amistad, de familiaridad con los abogados de las grandes empresas. Hay delegaciones en Profeco que están permanentemente representantes de Telmex, de Telcel y de Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué? Porque como son las empresas de las que se reciben más quejas, te reciben ellos para disuadirte a que presentes la queja. Y yo aquí sí quiero dar una pieza de información importante para el público, es los servicios de telecomunicaciones, electricidad y gas. En cuanto tú presentas tu queja formalmente ante Profeco, ya no tienen facultad de cortarte el servicio por falta de pago esas empresas durante el procedimiento. Esto nadie lo sabe. Entonces, ¿cuál es el incentivo de estas empresas? Tratar de evitar que tú presentes la queja, porque entonces ya no podrán cortarte el servicio. Número uno. Por otra parte, bueno, sí, es cierto, hay miles de quejas en esta industria. También hay muchas infracciones. Yo quisiera dar aquí los Óscares, los premios, pero no de honor, sino de horror, de las empresas que más violan la ley en esta industria. ¿Nos los podrías dar, regresando de con este todo pequeño, gusto, pequeño, para que sea, se alargue más la intervención? Pues bueno, vamos a ir a una sección, se llama Audiencias Críticas, y es sobre las compañías telefónicas. Así que regresamos y hablar sobre las compañías que nos iba a comentar Adriana. Bueno. Audiencias Críticas, tu voz en la radio. Sara Franco Bravo. Mira, yo con la que tuve así problemas fue con la de Telmex, porque te llaman ellos mismos para ofrecerte los servicios y al aceptarlo pues te la pintan muy bonito, pero en la realidad no es cierto, porque muchas veces hasta te sube el sobre todo lo que pasa, se te hace inaccesible y luego te dan teléfono que así cuando tú llamas para querer cancelar, nada más nunca te puedes comunicar, porque como ya es digitalizado todo esto, nunca te dan un no puedes hablar con ninguna persona en realidad, tienes que valerte de otros medios para que te puedan quitar el servicio y que ya no sigan encajándose, ¿no? Sobre todo. Marta decía, bueno, yo solamente puedo opinar de Telmex en virtud de que todas las líneas que tengo, tanto la telefonía celular como los teléfonos fijos que tengo, 7 teléfonos fijos y el celular son de Telmex. Yo tengo muchas quejas de Telmex, a pesar de todas las líneas que te comento que tengo. Hace una semana que tenía un evento muy importante para mí, ya que utilizo el teléfono para trabajar también. De pronto marco mi celular y resulta que me lo habían cancelado. Entonces voy a Amores, atención a clientes, y muy atentos me dicen que no hay problema, que al día siguiente se hacía mi cargo a mi tarjeta de crédito y que iba a quedar la línea restablecida inmediatamente, que no tuviera problema, que era solamente un mensaje que decía como una hora diciendo que mi línea tenía una demora y luego sí me comunicaban. Pero de todos modos, para trabajar con la línea es una molestia. Entonces me voy después de hacer cola en Amores, de que la señorita muy atenta me atiende, me explica, Me dijeron que no tiene caso que haga el pago porque al día siguiente ya sacaban el mensaje. Al día siguiente directamente cortada la línea. Entonces llamo por teléfono a un teléfono que indicaban de recado, 123, que nunca me comunicó. Luego llamo a otro teléfono y la señorita que me atiende, bastante prepotente, me dice que sí, por supuesto, porque en mi límite de crédito está excedido y que, bueno, que va así nomás que la van a cortar. Entonces le digo, mire, señorita, yo quiero resolverlo porque yo lo necesito. Y al final terminó, hágale como quiera. Entonces, para mí, que trabajo con el teléfono, que tengo una cuenta intachable porque jamás me he demorado, porque, y ella misma lo reconoció, yo le dije, usted fíjese y va a ver si alguna vez he dejado de pagar. Además, ellos me hacen el cargo directo a la tarjeta. Y Bancomer jamás me ha negado un pago. Entonces, tener un servicio así, que a la hora que a ellos le parece me lo cortan, ni siquiera llamar al cliente y decirle, existe esta posibilidad, quiere hacer el pago, se lo cargamos a la tarjeta, no, directamente cortado al teléfono. Entonces me parece que es muy mal servicio. Bueno, ya oímos la opinión de nuestros radioescuchas y pues bueno, ahora nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. No se despeguen, estamos detrás de los medios de las audiencias. ¿Escuchas? Detrás de los medios, las audiencias. Bueno, estamos de regreso. Como decía Sandra, seguimos hablando de telefonía, de quiénes somos usuarios y qué servicios tenemos, de qué nos quejamos, a dónde podemos ir cuando tenemos un problema. Seguramente los que nos están escuchando han tenido experiencias de este tipo. Estaría muy bien, muy interesante. Nos gustaría mucho que nos comentaran qué les ha pasado con la telefonía celular y fija. Pues no sé, a mí, yo me acuerdo mucho de mi mamá en la casa peleándose por teléfono, porque nos cargaron de más, porque un número 01800, creo que son, no sé, 01900 nos llamaban y nos hacían el cobro a nosotros, que si se cortó el teléfono, bueno, etcétera, ¿no? Una serie de problemas. Claro. Y bueno, hablando de la gente que nos está oyendo y ha tenido problemas, tenemos algunos mensajes. Sí, tenemos una llamada y un mensaje, ¿verdad? La llamada es de Felipe Pérez, de la delegación Cuauhtémoc, de la colonia Santa María la Ribera, y dice que ¿por qué no les quitan la concesión a compañías como Movistar o Telcel, que abusan con las fichas de tiempo aire que el usuario no utiliza? Pregunta si tiene conocimiento Profeco de esta situación y por qué no hace nada. Deberían de haber de antemano un contrato de conformidad por parte del cliente, es lo que menciona Santa Felipe Pérez, de la delegación Cuauhtémoc. Y por aquí el mensajito solamente nos dice, porque no lo firman, felicidades al programa, es excelente. Muchas muchísimas gracias. Y bueno, no sé si les parece si comenzamos respondiendo a nuestro radioescucha y luego continuamos con lo que Adriana nos estaba contando de las empresas, que estaba muy interesante. Primero es el radioescucha, eso me queda muy claro, como siempre tiene que ser primero el cliente y la satisfacción del cliente. Y el día que en México entendamos eso, nos va a cantar otro gallo. A todos, vamos a ganar todos. Radioescucha, ¿por qué no les quitan la concesión a empresas telefónicas que abusan o incumplen? Hay dos partes importantes. Hay abusos que desgraciadamente ha permitido la ley o la autoridad, que de alguna manera están avalados por la autoridad. Y entonces al primero que habría que demandar es a la autoridad. Voy a dar un ejemplo. Y conste que la autoridad en materia de telefonía y de telecomunicaciones, del diseño regulatorio y de las grandes políticas de la industria, no le toca a Profeco. No podemos culpar a Profeco de todas las enfermedades de la industria. Está COFETEL, está la Secretaría de Comunicaciones. Entonces vamos a poner un ejemplo muy claro. Cuando una red de telefonía celular falla y se le cae el servicio, se interrumpe el servicio, su título de concesión dice lo siguiente: si la falla fue menor a 3 días, no incurres en ninguna responsabilidad. No hay problema. Nos podríamos quedar 71 millones de números telefónicos sin servicio 3 días porque aquí no pasa nada. Bueno, eso en ningún país del mundo existe, ¿sí? Una falla de un minuto, una hora o 10 horas es suficiente para exigir al proveedor que haga un reembolso. Si no queremos que quiebre, no queremos crucificarlo, nada más que bonifique las horas o minutos que no dio el servicio. Suena bien, ¿no? Porque eso sí, cuando el cliente no paga, y habrán notado últimamente que desde días antes de tu vencimiento, de tu recibo telefónico fijo, sobre todo, ya te están llamando para que pagues. Y si tú no pagas, no se tardan más de un día de desconectarte o suspenderte el servicio. Entonces, esa es una parte. Pero otra parte es porque los ciudadanos consumidores no hemos hecho valer nuestros derechos. Tenemos que ser mucho más responsables en la forma en que cumplimos con nuestras obligaciones y en la forma en que ejercemos nuestros derechos, ¿sí? Nosotros hemos invitado a los 65 millones de usuarios de telefonía celular que tiene una sola empresa a que se sumen, por ejemplo, a través de nuestro blog, que pueden encontrar en reforma.com/blogs/alconsumidor, a una queja que queremos presentar precisamente por las fallas en los servicios celulares. Si me permites, Adriana, comentarle al auditorio, precisamente el día 12 de septiembre del año pasado se infraccionó a Radio Móvil VIPSA, que no es otra cosa que Telcel, con 975 mil pesos por la suspensión temporal del servicio a telefonía celular. Fue una suspensión de alrededor de 3 o 4 horas, pero que sí causó, bueno, evidentemente el número de usuarios que tienen sí causó bastante malestar. ¿Pero se amparó, Alejandro? En ese caso no se presentó ninguna queja y se inició el procedimiento por oficio por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. No hubo ningún amparo y de hecho se ejerció la sanción. Decirte también, para que no se quede el punto sin aclarar, que en efecto tenemos un módulo de la compañía de Luz y Fuerza del Centro en alguna, no sé si en todas las delegaciones de la Profeco a lo largo y ancho del país. Contamos con 53 delegaciones y subdelegaciones. Luz y Fuerza del Centro le corresponde el área metropolitana, la Ciudad de México y el área metropolitana. Tenemos un módulo efectivamente instalado de ellos con el objetivo de resolver las quejas que tengan los usuarios del sistema de Luz y Fuerza y no haya la necesidad de presentarse a lo largo de todo el proceso. En caso de que no le resuelva inmediatamente el representante del módulo de Luz y Fuerza, evidentemente se inicia el proceso. Por el asunto que comentabas de otras empresas, yo te invitaría, estamos absolutamente seguros de que no hay ningún módulo en ninguna delegación o subdelegación de Profeco que no sea una empresa pública. Puede haber sí de Luz y Fuerza, puede haber sí de Comisión Federal de Electricidad, puede haber sí de cualquier empresa del gobierno, pero ninguna privada, precisamente para que no se preste a este tipo de... Perdón, tengo fotografía de la delegación poniente de Álvaro Obregón. ¿Dónde está Telmex? ¿Hace cuánto tiempo? Pues la última vez que fui fue hace 2 meses. Tenemos instrucción precisa del procurador Antonio Morales de la Peña desde me parece enero, febrero de este año, en el cual se eliminaron todos los módulos de todo tipo de empresas precisamente para que no se prestara a este, digamos, error humano en el que podría caer algún servidor público con respecto a los representantes de las empresas. Y al día de hoy yo te garantizo a ti y a los que nos están escuchando que no hay ninguna empresa que tenga un módulo en ninguna oficina de Profeco, de no ser las empresas públicas. Pero, ¿y las empresas públicas de qué privilegio gocen? Si son las que más abusan. Son las invitadas por Profeco para que precisamente le resuelvan el problema al consumidor y evitarles todo el proceso burocrático. Pues no lo hacen, perdón. De no resolver inmediatamente el problema en la mesa que tienen ellos asignados, en el espacio que les da Profeco, de no ser así, se inicia, por supuesto, el procedimiento y, como bien lo mencionas, en ese momento se para, es decir, no tienen que pagar ningún tipo de servicio mientras esté un proceso abierto en Profeco. comentar brevemente sobre la información es lo más importante, como lo mencionabas, ¿no? Que la gente acuda, que la gente esté informada, pero sobre todo la prevención, ¿no? Para no llegar al consumidor AC, para no llegar a Profeco o para no llegar a alguna otra instancia. Nosotros en el área de educación y divulgación que platicábamos al principio, le recomendamos, más bien hacemos del conocimiento de la población en general los derechos que tenemos en cuanto a telefonía, ¿no? Sabemos que los servicios de telefonía móvil o local pues son básicos, ¿no?, para cualquier comunicación en nuestro país, y destinamos buena parte de nuestro presupuesto precisamente a difundir esta información. Por lo cual es muy importante conocer estos derechos. El primero de ellos es el derecho a la información, es decir, el monto total a pagar de los servicios, que conozcamos cuánto es lo que nos van a cobrar después de IVA, okay, después de todos los términos y condiciones de los contratos. También les quiero decir que se ha publicado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación un decreto para que los contratos ya no puedan tener estas letras chiquitas. Forzosamente por ley tienen que tener una letra legible, se eliminan las letras chiquitas de los contratos, lo cual pues nos permite saber qué cantidades, qué medidas, la calidad, los plazos, las fechas de pago, los intereses, los cargos o los alcances de la garantía, y en su caso las opciones para hacer válida una garantía, ¿no? Eso en el primer rubro que tiene que ver con el derecho a la información, ¿no? El derecho a elegir, que por supuesto tenemos todos los ciudadanos, y todos los ciudadanos somos consumidores, no nos puede condicionar ningún proveedor, ninguna empresa puede condicionar ningún servicio adicional a la compra de ciertos productos o contrataciones, ¿no? Es decir, un servicio básico no te lo pueden condicionar por contratar servicios adicionales, ¿no? Como número 3, tenemos derecho a un cobro justo. Nos tienen que respetar los precios que se anuncien. Profeco tiene un programa nacional de verificación de precios. Tenemos un programa también denominado Exige los precios a la vista y compara. La recomendación que da Profeco a todos los consumidores es que antes de comprar, comparen entre precios y calidades para poder tomar la mejor decisión. Y una pregunta, por ejemplo, en el caso de la telefonía, pues Telmex es la única empresa, digamos, que domina en ese mercado. Bueno, sí, es el 90% aproximadamente de dominio de ese mercado. En este caso, las posibilidades de meter, digamos, una demanda a Telmex por cobro excesivo o por alguna situación o circunstancia que haya ocurrido, sí llega a ser exitosa, sí llegamos a tener posibilidades de lograr que nuestra queja sea atendida y retribuir esa... Sí, como bien mencionas, existe, bueno, hay una compañía predominante que es Teléfonos de México. Actualmente, y gracias a la apertura que se ha dado en los últimos años en este país, han entrado nuevas empresas que brindan el servicio de telefonía local. Yo te puedo decir que en lo que va de 2008, la Profeco ha recibido un total de 1,668 quejas entre todas las empresas, de las cuales 835 se han conciliado, lo cual representa un 76%. Es decir, la respuesta a tu pregunta, en un 7.5 ciudadanos de cada 10 que presentan una queja ante servicio de telefonía local a nivel nacional en Profeco en el año de 2008, se ha solucionado. En el año de 2009 fueron 7.9, ¿no? Casi 8 ciudadanos de cada 10 que presentaron una queja de telefonía local les fue solucionado el asunto en la primera instancia, en la instancia conciliatoria, y eso tiene que ver con lo que te comentaba de un cobro justo, ¿no? De que los proveedores respeten los precios, de que los proveedores te hagan saber cuál es el precio total del bien o servicio que estás adquiriendo, y como te decía, la Profeco tiene un programa nacional de verificación en ese sentido, ¿no? Donde se verifica el comportamiento comercial, que estén exhibidos los precios a la vista. Sabemos que en nuestro país se rige por las leyes del mercado de oferta y demanda, pero sí se exige que los proveedores tengan a la vista los precios para que el consumidor esté informado y sepa en dónde sí o no comprar determinado producto. Bueno, yo tengo algunas observaciones, pues también como usuaria de telefonía que soy. Y bueno, una de ellas es que, por ejemplo, según tengo entendido, la telefonía en México es una de las más caras, ¿no? De pues incluso creo que del mundo. Y bueno, hace poco leímos un artículo que decía que Telcel decía que habían bajado los costos. Yo ayer recibí en mi casa el recibo del teléfono y no siento realmente que haya mucho cambio, ¿no? Y por ejemplo, también algo que a mí me llama mucho la atención es, por ejemplo, lo que decía el Radio Escucha sobre las tarjetas de telefonía celular, por ejemplo, las tarjetas Amigo y todas estas, este tipo de servicio, que te ponen una fecha límite para gastar lo que tú pagaste. Es decir, tienes que, ya diste una cantidad de dinero, 200 pesos, 50, lo que sea, uh-huh. Y no puedes usarlos bajo tu libertad, sino que si no lo usas en 2 meses, me parece que es, pues tu dinero queda congelado, ¿no? No sé si existe algún reglamento, alguna ley que se encargue de, pues, supervisar o de regir este tipo de cosas en cuestión de servicios telefónicos. Sí. Valentina, bueno, hay una serie de temas y problemas aquí apasionantes, interesantes, pero trataré de sintetizar. En efecto, mencionaba Alejandro, y creo que lo interrumpimos, 7 derechos de los usuarios telefónicos. Problema número 1, como política de Estado, no hay nada más peligroso que crear un derecho en favor del ciudadano si no estás con los recursos intelectuales, materiales, y para implementarlo, ¿sí? Nos han creado una serie de derechos sociales a la vivienda, a la vida, a la libertad de expresión, a la economía familiar, a la seguridad, que no nos están cumpliendo. Entonces voy a tomar un ejemplo. Y luego pasar de la teoría a la práctica, estos derechos que suenan hermosos, es todavía, nos metemos en más problemas. Un cobro justo, decía Alejandro. Tienen derecho los ciudadanos a que se les respete el precio que se les fijó. Bueno, nada más eso faltaba, ¿no? Que si me dicen que el minuto cuesta 3.45 entre dos celulares de distinta compañía, a la mera hora me cobrarán una tarifa, bueno, ya sería el colmo. Pero eso no hace que el cobro sea justo, ¿sí? El cobro justo es el cobro que no es abusivo y que verdaderamente está respondiendo a las leyes del mercado, por un lado. Si me permites rapidísimo, y perdón, sí, por la interrupción, el Estado no nunca va a otorgar lo que como gobierno, como Estado o como ley podemos hacer es reconocer los derechos que tienen las personas, ¿no? Nunca se van a otorgar. Vamos a poder reconocer a través de la ley o a través de los instrumentos que tiene el Estado los derechos que tienen las personas por el hecho de serla, ¿no? Y esa es la visión del gobierno, eso, del presidente Calderón. Son derechos humanos, que por cierto son inalienables y universales. Pues mira, ¿no? Aunque no fuera la visión del presidente Calderón, sí, pero no hay nada peor, por eso le digo, que plasmar en leyes del nivel que sea un derecho que se va a quedar en expectativa de derecho. Ahora, que no va a como ser bien te implementado. Decía, y tú lo sabes, uh-huh. nuestro país se rige, el mercado de nuestro país se rige por las leyes de la oferta y la demanda. La tarea de Profeco es, sí, acercar a los ciudadanos, y entiendo que la de al consumidor hace también, es decir, vamos juntos en esta tarea la sociedad civil y el gobierno, de allegar, acercar a la ciudadanía la información necesaria para que se tome la mejor decisión en la contratación o compra de un bien o servicio, ¿no? O sea, uh-huh. no es que el gobierno trate de, sino que precisamente estos derechos que difundimos, que son derechos que tienen las personas, que nadie se los, sí, otorga, sino solo se les reconoce, que estén a la vista, que la gente los conozca y que pueda, sí, hacer uso de ellos, ¿no? Sí, pero creo no puede hacer trabajo uso de ellos. Donde no hay un mecanismo de acceso a la justicia eficiente, expedito y barato, no hay justicia. Yo hice un análisis. Tú decías, el 73% de las conciliaciones, procedimientos de conciliación, llegan a un buen desenlace. Solo, yo te preguntaría, solo en el caso de telefonía, de telefonía. Bueno, habría que ver cómo están hechas esas estadísticas, pero vamos a suponer que sean exactas. Hay un pequeño problema que no nos dice Profeco. ¿A qué costo? sí, miren, yo hice un análisis, yo presenté una queja ante Profeco contra la empresa telefónica dominante por un monto de 600 pesos. Bueno, el caso llevó 3 audiencias, 6 meses, un abogado, llamadas, pérdida de la jornada laboral por atender a las audiencias, etcétera. El costo, se hizo un análisis de costo de abogados, de todo esto que implicó defender 600 pesos, el costo fue de 11 mil pesos, ¿sí? O sea, lo gané, y lo gané no gracias, el conciliador estaba totalmente renuente a defender al consumidor, ellos se ponen imparciales, entonces ya no fue Procuraduría del Consumidor, ya fue pues un testigo ahí ocular, ¿no? Lo que solucionó el caso es que escribí una carta al director general de la empresa, cosa que el 99.9% de las empresas, de los consumidores no hacen, porque pues ni siquiera tenemos acceso, pero como nuestra asociación pues intenta agotar todos los recursos. En ese momento, el director sí ordenó una feliz solución. Solo que defender 600 pesos costó 11 mil. ¿Cuánto le cuesta al Estado también? El Profeco tiene un presupuesto aproximadamente de 800 millones de pesos anuales, ¿sí? Y tiene 362 inspectores para todo el país. ¿Ustedes creen que 362 personas van a vigilar los decenas de miles de empresas y de actividades comerciales que se dan cada día? Es imposible, no podría, ya es titánica la labor que puso la ley en manos de Profeco, verdaderamente titánica. Es una buena labor de sus laboratorios, de su revista, pero nunca va a poder frenar con la estructura y funciones actuales los abusos. Ahora, sí hay una, la información es muy importante, pero no es todo. Espera, si Profeco, COFETEL, Secretaría de Comunicación, Secretaría de Economía, siguen permitiendo que haya contratos de adhesión abusivos y no hacen nada para evitarlo, seguirán una y otra vez las mismas quejas. Tan es así que tenemos las mismas quejas que hace, no en número, sino en tipo de queja, contra Luz, contra Telefonía, son los mismos abusos. ¿Por qué? Porque nadie ha hecho valer el artículo primero de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe las cláusulas abusivas, las contraprestaciones desproporcionadas. Eso sí está en la ley. Libertad tarifaria, bienvenida, sí. No queremos que haya precios tope ni regulación de precios, pero hay maneras muy sofisticadas de abusar. Y lo acabas tú de decir, Valentina. Si yo recibo 100 pesos como empresa por una tarjeta de prepagada de telefonía, ¿por qué demonios tengo yo el derecho de confiscar esos 100 pesos si no la usa el comprador de la tarjeta, el usuario, en 2 o 3 meses? Eso no debería de ser. Si yo me tardo en usar mi tarjeta de prepago 2 meses o 2 años, ese es mi problema, ¿sí? Hay muchas formas de enmascarar. Segundo, gravísimo abuso, y lo mencionaba, Alejandro decía que haya litros de a litro, que haya kilos de a kilo, me parece muy bien. Nada más le faltó un pequeño cuestión similar, que haya minutos de a minuto, porque en telefonía móvil los segundos se cobran al minuto. Si tú hablas 10 segundos, te cobran un minuto. Si tú hablas un minuto con 5 segundos, te cobran 2 minutos. Ese redondeo representó en 2005 como 32 mil millones de pesos para una de las compañías. Disculpen un momento, es que se nos está acabando el tiempo, ya vamos así como en cuenta regresiva, desgraciadamente en los medios se va como agua el tiempo y tenemos muchas llamadas, hace mucho que no recibíamos tantas llamadas. Nada más para redondear esta idea que de Adriana, que bien menciona que en 2005 sucedió eso, actualmente evidentemente con la apertura que se ha dado a partir de los últimos 2 años en el sector comunicaciones, es difícil que pase esto. Primero, no, perdón, porque todas redondean, las todas compañías, las empresas. Ahora, por la competencia que ha generado la apertura, ya hay compañías que no redondean. Entonces, por eso te decía, ya depende del usuario qué tipo de plan va a contratar. Y la tarea de Profeco es informar al usuario, y entiendo que la de ustedes también, qué plan le conviene más, ¿no? Sí, pero todas las tarifas son al minuto, ¿eh? Y las que hubo al segundo te cobraban el 5 pesos el primer segundo. Entonces están vigentes las tarifas por segundo, no por minuto. Y bueno, no creo que sean 5 pesos. Desconozco cuál es la. Habría que hacer un análisis minuto, porque hay formas de. Pero sí te quiero decir que ya no es así. O sea, sí fue, ya no es así y generado precisamente de la apertura que se. Alejandro, tengo enfrente a mí las tarifas. Es una pena tener que detener la discusión. Está muy interesante, en verdad. Bueno, tenemos algunas llamadas y ya nos quedan 2 escasos minutos. Nos llamó Adolfo Carranza, que incluso llamó 2 veces, y nos dice que para evitar cobros excesivos de celular y teléfono hay que utilizar menos el teléfono, solo para casos de emergencia. Hay mucha gente adicta al celular. Así es, también y después, viene una conciencia del consumidor. Claro, y después nos vuelve a llamar y nos comenta, tenemos libertad de expresión y libre tránsito, son derechos para todos y también tenemos derecho a la comunicación y Telmex es un monopolio. No sé de qué forma podría intervenir el Estado para que una empresa privada no cuarte la comunicación entre los ciudadanos. Y tenemos otra llamada de Raúl Martínez de Catepec y él dice que contrató a Axtel y a su segundo recibo le marcaron 70 llamadas a celular, de las cuales solo consumió 10. Pidió orientación a la compañía telefónica para que le dijera cómo podía resolver esa situación y no le dijeron dónde aclararlo y ojalá sigan difundiendo este tipo de temas y espero que me puedan decir a dónde puedo acudir, esa es su duda de él. Que acuda a la Procuraduría Federal del Consumidor al teléfono 568-8722 o en Ecatepec al 5576-6428. También se comunicó vía mensajito al señor Guillermo Noyola, nos está escuchando en Coajimalpa, y dice, yo sé que no es su trabajo, pero ¿no podrían hacer y o publicar estudios comparativos a nivel internacional? Es decir, ¿cómo estamos a nivel internacional? Y si... Si la respuesta es positiva, ¿en dónde los podría consultar? Claro, hay una multiplicidad de estudios, tiene toda la razón. Queremos hacer accesible esta información. La OECD tiene amplísimos estudios en materia de telefonía, de internet, de penetración, de velocidades. Y les resumo, ahorita en banda ancha es el más caro México de todos los 30 países de la OECD. Y el que usa poco el celular... También aguas porque el costo por minuto es altísimo en los bajos consumos. Bueno, pues esto va a ser todo por hoy, pero antes de irnos, oímos el teléfono de Profeco. Adriana, ¿nos puedes dar algún teléfono de contacto para quienes nos escuchan? Rapidísimo, yo sé que el tiempo nos come, pero nada más dejarle muy claro al público que somos un equipo, que la sociedad civil organizada y el gobierno federal tenemos que trabajar juntos en beneficio precisamente de los consumidores. Así es, ¿no? Y las empresas también han hecho una labor importantísima de innovación tecnológica, ¿sí? Al consumidor 5091-0413, sobre todo visiten nuestro website www.alconsumidor.org. Profeco 5688722 y la página evidentemente profeco.gob.mx. Y hagan uso de la portabilidad 5 de julio. Okay. Muchas gracias a nuestros invitados, a todos los que nos escribieron. Este ha sido el programa más exitoso y los dejamos por esta semana, pero nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Hasta luego.